cnqradio.com con notas exclusivas. El informe lo realizó el ingeniero electromecánico Jorge Hindenburg. A instancias de esta defensoría ha sido convocado para que, bueno, realice el estudio de que presentó de impacto ambiental la DPEC ante el ICAA, el organismo competente en la materia, ¿no? Para medir o estudiar el impacto ambiental. Este estudio, vuelvo a reiterar, lo realizó, tiene 312 fojas, el estudio de impacto ambiental lo realizó la parte interesada, que es la DPEC. Esto fue estudiado por este ingeniero electromecánico de sobrada experiencia en el medio. Y bueno, concretamente es lo que es, a primera instancia se ve y se afirma, de acuerdo al estudio de este expediente o de esta evaluación, es que de impacto ambiental, es que sobre todo que no se ha cumplido acabadamente con las leyes, con leyes provinciales, con tampoco se ha llamado a audiencia pública, como lo dictamina o lo dicta la Constitución, no solo provincial, nacional, para este tipo de cosas, todo lo que afectará al vecino, al ciudadano, sino fundamentalmente, y algo que es obvio, lo que produce a simple vista es el impacto visual, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.